partido en mil. Te robaste a mi amor y marchaste de mi lado. Y el pianito. Hoy, para poderte recordar, qué cosa me fumo un al. Que te tengo en mi brazo. Tienes la manito hasta arriba. Solo me queda por tomar. ¿Qué cosa? Aspirina. Aspirina.